veces, follando libertades, mil millones pueden ver. Porque gastan el dinero solo en ejecutar, y lo hacen sin esmero, sin nada que arriesgar. Si no tiene sentido su carrera militar, porque yo solo les digo: ¡no voy a pelear! Si no van a cambiar, no nos vamos a olvidar de las vidas ilusiones que quisieron arruinar. No queremos posesiones ni otras más compensaciones, solo queremos que vivan sin tocarnos los cojones. Mil millones han caído, mil millones en tu bolsillo. Torturas tienen que hacer sufrir a niños y mujeres, mil millones sin sentir. Mil millones de matanzas en el pueblo civil, duras son las alabanzas, mil millones en marfil. ¿Por qué gastan el dinero solo en ejecutar, y lo hacen sin esmero, sin nada que arriesgar? Si no tiene sentido su carrera militar, porque yo solo les digo: ¡no voy a pelear! Si no van a cambiar, no nos vamos a olvidar de las vidas ilusiones que quisieron arruinar. No queremos posesiones ni otras más compensaciones, solo queremos que vivan sin tocarnos los cojones. Mil millones de inquietudes, mil millones de millones, por culpa de un cabrón, no mueren sin cesar, que alardea de virtudes, por falta de cojones. Mil millones por desquiciar, mil millones a prestar. Mil millones de inquietudes, mil millones de millones, por culpa de un cabrón, no mueren sin cesar, que alardea de virtudes, por falta de cojones. Mil millones por traición, mil millones a prestar. El balón de las batallas, que no siempre es ganar. El récord de las hazañas, que no paren de forzar. Millones de inquietudes, por culpa de un cabrón, que alardea de virtudes. Mil millones por traición, mil millones de millones, no mueren sin cesar, por falta de cojones. Mil millones a prestar, mil millones han caído, mil millones en tu bolsillo.